escuchaba detenidamente al inspector de policía, a quien salvó de morir después de un atentado criminal que le ocasionó una horrible herida en la garganta, al parecer causada por filosos colmillos de un lobo humano. La hermosísima Karen de Tífano, la hija del varón, permanece a su lado y mira al hombre increíble con gesto interrogante. ¿Vivirá? Sí. Su pulso es casi normal y se ha recuperado del shock. Sus reflejos en los ojos indican mejoría. Sí, pronto reaccionará. ¿Y podrá delatar a su agresor? Eso espero, Karen. Esta misma noche tal vez podré decirnos quién lo atacó brutalmente, ocasionándole esa horrible herida en la garganta. Sabremos quién fue el agresor aprovechando esta última noche de luna llena en el mes. Pero eso significa peligro, puesto que si la leyenda se hace realidad, este hombre fue atacado por un lobo humano, entonces se convertirá a su vez en lobo humano. De acuerdo a la leyenda, así sucederá. ¿Y usted, Calimán? Usted está en peligro. Todos estamos en peligro, puesto que una fiera asesina no reconoce amigos y ataca hasta matar. Mire, se queja. Instintivamente se lleva las manos a la herida de la garganta. Sí, es posible que no pueda hablar con claridad. La herida es muy dolorosa. Calimán, hace un momento, cuando estaba a solas con él, medio despertó y pudo hablar. ¿De veras, Salim? Sí, creo que no me reconoció, pero te buscaba. Y aunque no lo entendí muy bien, me pareció que dijo: es la fiera asesina, me ataca, me ataca. ¿Estás seguro? Sí, pudo oírlo bien, aunque después volvió a perder el sentido. Calimán, entonces en verdad fue una fiera quien lo atacó. Y eso revela el peligro de que se convierta en... No, Karen, no. El mencionar una fiera asesina no tiene por qué ser exactamente un lobo humano, ¿no? Cualquier hombre, al tratar de matar, se convierte en fiera asesina. Tengo miedo, Calimán. Tengo miedo de que la leyenda se haga realidad y hayamos permitido que un nuevo monstruo asesino viva entre nosotros. Karen, me intriga el saber que pudo hablar casi con claridad. Le costaba trabajo hablar y luego se quedó otra vez dormido. ¿Se da cuenta, Calimán? Sus gemidos parecen más bien gruñidos de animal herido. Pues tranquilícese, Karen. Pero... no se deje sugestionar. Esperemos los acontecimientos. Para esta noche habrá recobrado perfectamente el sentido. Y veremos sus reacciones. Calimán, ¿y qué hará usted si este hombre se transforma en lobo humano? El rostro de Calimán se ensombrece con expresión preocupada. Voltea a mirar a la hermosa joven y responde: serenidad. Serenidad y paciencia, Karen. Mucha paciencia. Para descifrar un enigma es necesario enfrentarse al peligro. Y precisamente con serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Al mismo tiempo, el barón de Tífano y Lucas Van Doren planean. Te quedarás esta noche en el castillo, Lucas. Pero eso es demasiado. Bien sabe usted que las noches de luna llena son un martirio. Sufro de alucinaciones y pierdo la cabeza. No sé qué es lo que hago y soy capaz de... Te quedarás esta noche. Debemos aprovechar la última luna llena del mes, ya que es la última noche en que atacan los lobos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué, señor barón? Porque así lo he decidido. ¿No te das cuenta? Calimán insiste en descubrirlo todo. Su curiosidad ha rebasado el límite de mi paciencia y debemos darle una lección. Avanza hasta uno de los armarios, donde hay variedad de armas de fuego, así como sables, espadas, dagas antiguas. Sus ojillos verdosos escudrillan aquellas armas con las que se puede matar fácilmente. Sí. Fue sospechando de nosotros principalmente de ti. Y no estaré tranquilo hasta que se vaya para siempre de aquí, o bien hasta que muera. Pero él ha creído que el gitano Zarco fue quien cometió los crímenes. Y como Zarco no regresará aquí jamás, no debemos preocuparnos de Calimán. Te equivocas. Calimán es muy astuto y ha fingido creer en nuestras palabras, pero en realidad sigue sospechando, principalmente de ti. Seguirá investigando, y eso es precisamente lo que debemos aprovechar. Su curiosidad lo llevará a la muerte. No comprendo, señor barón. Escucha con atención. Esta noche tendremos una trampa a Calimán. Escucha, escucha con atención. El barón se aproxima a Lucas y sus ojillos verdosos brillan intensamente. Organizaré una velada muy divertida. Poco antes de que salga la luna, nos reuniremos Karen, Calimán, el muchacho, tú y yo, justo aquí, en este salón de armas. Pediremos a mi hija que nos deleite tocando el piano. Precisamente algo adecuado a esta noche, el claro de luna. Una melodía hermosa e inmortal que creará un ambiente de expectación. Pero no comprendo. Escúchame hasta el final. Estarás atento a mis indicaciones. Esperaremos tranquilamente y cuando empiece a salir la luna llena, fingirá sufrir un ataque de locura. No tendré que fingir. Todas las noches me pongo nervioso. Es algo extraño que no acierto a comprender. Cuando sale la luna, siento como que mi cabeza estalla. Un ruido ensordecedor me atormenta y siento volverme loco. La luna ejerce extraña influencia sobre de mí. Es terrible, señor barón, es terrible. Escucha con atención. Llegado el momento, gritarás como si te atormentaran. Y sin esperar más, saldrás de aquí saltando por esa ventana. ¿Qué? ¿Comprendes? Justamente por esa ventana. Esa ventana conduce al patio posterior del castillo. Exactamente. Una vez que estés afuera, corres sin detenerte hasta las caballerizas y ahí te ocultas sin dejarte ver. ¿Y para qué? Estoy seguro que Calimán se lanzará en tu persecución. Cuando te vea escapar por esa ventana gritando enloquecido, pensará que estás convirtiéndote en lobo humano. ¡Calle! No diga eso, calle. Y tratará de capturarte. Te seguirá hasta las caballerizas, justamente donde vas a ocultarte. ¿Y después, señor barón? ¿Después? Bueno, tendré buen cuidado de dejar en libertad a Lucifer. Mi fiel perro mastín, adiestrado para matar. Lucifer estará ahí también, oculto en las caballerizas, amarrado con una delgada soga, de tal modo que en cuanto vea aparecer a Calimán, romperá la soga y lo atacará. Pero, señor barón, Lucifer me puede atacar a mí antes. Ese perro asesino no reconoce a nadie cuando está furioso. Habrá una señal para que Lucifer ataque precisamente a Calimán. Observa esto. El barón de Tífano extrae de entre sus ropas un pañuelo rojo que coloca frente a los desorbitados ojos de Lucas Van Doren. Esta será la señal para que Lucifer ataque. Este pañuelo rojo tiene un perfume peculiar. Un perfume que enfurece a Lucifer y ataca con toda su furia asesina. Haré que Calimán lleve este pañuelo consigo cuando se lance a perseguirte. Y así, cuando llegue a las caballerizas buscándote, Lucifer olfateará el perfume que lo enfurece y se lanzará contra Calimán para matarlo. Le destrozará la garganta y todos daremos por hecho que Calimán fue víctima de un lobo humano. ¿No te parece perfecto el plan? El barón de Tífano sonríe burlón al tiempo que acaricia entre sus huesudas manos aquel pañuelo de seda color rojo, del cual emana un extraño y exótico perfume. Durante mucho tiempo he adiestrado a Lucifer para matar. ¿Y cómo lo hace? Lo dejo aprisionado con fuertes cadenas y lo privo de comer durante 2 días. Después me acerco a él y le muestro un pañuelo rojo que emana un perfume singular. Seguidamente le doy de golpes, uno tras otro, sin descanso, hasta que aúlla enloquecido de furia. ¿Comprendes? Sí, creo que sí. Lucifer es inteligente y sabe que cuando olfatea el perfume de este pañuelo rojo, significa que va a recibir golpes, y su furia es tal que sería capaz de matarme hasta a mí mismo. Sí, lo entiendo. Cuando olfatea el perfume, sabe que habrá golpes, y eso lo enfurece, y es capaz de matar para evitar los golpes. ¡Exacto, Lucas! ¡Exacto! Esta noche haré que Calimán tenga este pañuelo en su poder y lo lleve consigo cuando se lance a perseguirte. Y al llegar a las caballerizas, Lucifer olfateará el perfume y se lanzará contra de Calimán. Tendré buen cuidado de dejarlo atado solamente con una cuerda muy débil que Lucifer podrá romper en el primer impulso. Sí, señor barón, pero no hay que confiarse. Calimán es muy astuto y sabe pelear. Podría vencer a Lucifer. Todo lo tengo previsto, Lucas. Cuando Calimán se lance a perseguirte, yo fingiré gran alarma y enseguida iré tras de Calimán armado de un rifle. Este, ¿eh? El barón extrae del armero un rifle de alto poder, mismo que acciona con seguridad y destreza. ¿Ves? Está cargado y listo para disparar. 5 balas que pueden ser utilizadas llegado el momento. No entiendo, señor barón. Fingiré alarma, preocupación por ti y por Calimán. Iré tras ustedes y cuando Calimán esté siendo atacado por el perro, dispararé a matar. ¿Comprendes? Apuntaré cuidadosamente para matar a Calimán, metiéndole 1 o 2 balas en la cabeza. Mi hija Karen pensará que traté de matar al perro, pero en realidad estaré apuntando a Calimán. Sí, y Karen jamás sospechará. Todo será una confusión, un lamentable accidente. Tratando de matar al perro, mataré a Calimán. Un plan perfecto. Si Lucifer no mata a Calimán, lo hará usted, señor barón. Y nos habremos librado al fin de Calimán y volverá la tranquilidad a este castillo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Solo tienes que obedecer mis órdenes. No lo olvides. Harás un esfuerzo por permanecer entre nosotros cuando empiece la noche. Luego yo te daré la señal para cuando empiece a aparecer la luna llena. Fingirás sufrir un ataque de locura y escaparás por esa ventana llegando hasta las caballerizas. ¿Mm? Sí. Te escondes y el resto corre de mi cuenta. ¿Entendido? Entendido, señor barón. Y Calimán caerá en la trampa. ¿Pero qué hacemos con el inspector de policía? ¿Vive aún? Oh, eso no significa problema. Está muy delicado. Y en cualquier momento puede sufrir un accidente. ¿Comprendes? Comprendo, señor barón. ¿Y qué hay de Zarco? No hay por qué preocuparse de ese estúpido criado. Está muy lejos, en lo más profundo de los pantanos. Desde anoche lo llevé ahí y lo dejé atado a un grueso tronco. Esta noche cumplirá 24 horas de estar ahí. E irá muriendo poco a poco de frío, de sed, de hambre. No debemos preocuparnos más de él. Perfecto, señor barón. Todo lo hace usted perfecto. Pero debemos tener cuidado que mi hija Karen no sospeche nada. Ella debe creer que la muerte de Calimán fue causada por un lobo humano, o bien accidentalmente recibirá las balas destinadas al agresor. Karen no debe descubrir nuestro plan. Y una vez que estemos solos, se llevará a cabo la ceremonia. Sí, sí, Lucas, tal como está planeado. Te casarás con mi hija y serás el dueño absoluto de todos mis bienes. Serás muy feliz con Karen todo el tiempo que dure su matrimonio. Sí, sí, señor barón, todo el tiempo que dure nuestro matrimonio. Calimán permanece inmóvil cerca del ventanal, mirando hacia el fondo del gran patio posterior del castillo. Sus azules ojos están fijos en la rústica choza que perteneciera al gitano Zarco. La hermosísima Karen de Tífano permanece al lado del inspector de policía mientras el pequeño Solín interroga. Creo que no despertará en toda la tarde. Está muy débil, pero Calimán afirma que se recuperará. Calimán, será necesario cuidarlo toda la noche, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. No debemos dejarlo solo un momento. Sobre todo cuando llegue la noche. ¿Por el peligro que pueda convertirse en lobo malo? Calimán voltea a ver a su pequeño amigo y avanza hacia él. No, no precisamente, Solim. Sino que durante las noches es cuando se han cometido todos los crímenes. Y no debemos descuidarnos esta vez. Mucho me temo que atente contra su vida. Nos turnaremos para no dejarlo solo un momento. Calimán, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Por qué mira tanto hacia los patios? Me intriga que que Zarco haya escapado y que el señor barón no lo haya impedido. Es un asesino, estaba obligado a escapar. No acabo de creer que Zarco sea el asesino, y su fuga me parece tan absurda como casual. Creo que iré a su choza a buscar indicios, rastros, algo que sirva para despejar las dudas. Solim, Karen, ustedes se quedarán aquí cuidando al inspector mientras voy a la choza de Zarco. Tengan mucho cuidado. La noche se aproxima. Estaré de regreso muy pronto y... ¿Valor, amigos? Calimán caerá en la trampa aquella noche. El barón de Tífano y Lucas Van Doren lo matarán. ¿Qué ha sucedido con el gitano Zarco prisionero en los pantanos? ¿Habrá un nuevo crimen aquella última noche de luna llena?